Con la puesta en marcha del ingenio Batalla de las Guásimas, se comprobó mediante la prueba general industrial el alistamiento de la fábrica para la contienda azucarera 2015-2016 en Vertientes. Habitual durante las jornadas previas a la arrancada de la cosecha, en esta oportunidad se comprobó las mejoras tecnológicas aplicadas en el área de molinos, la casa de caldera, el basculador, la planta eléctrica y el sistema de fabricación. Se integraron a la comprobación diversos pelotones de corte mecanizado, unidades de procesamiento, el transporte automotor y ferroviario, así como las comunicaciones y el proceso de aseguramiento material. La unidad empresarial de base Central Azucarero Batalla de las Guásimas asumió la responsabilidad de aportar unas 59.000 toneladas de azúcar en 122 jornadas de zafra, mientras aspira a mantener rendimientos industriales superior al 80% de aprovechamiento de la norma potencial demolida. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para el Noticiero Provincial de Radio.